yo soy el viejito de 80 años, ya me ven. Y me siento muy fortacho, sí señor. No soy como muchos dicen que ya a mí hasta el pelo se me cayó. La morena de 15 años conmigo se fue al revés. Le movía yo mis caderas y trompita le chupé. La morena de 15 años conmigo se fue al revés. Le movía yo mis caderas y trompita le chupé. Tan berrión que sea, ya tienes 81 años. ¡Opa! Yo no soy un viejito tembloroso, no señor. Aunque así arrugado y blanco como estoy, ajá, no me cambio por un pollo, no señor. Y mucho casquillo doy. Venga, bizcocho de 15 y no se me vaya a ir. Y así como estás de porra, contigo me hago morir. Venga, bizcocho de 15 y no se me vaya a ir. Y así como estás de porra, contigo me hago morir. ¡Eso! Canto el bizcocho con usted viejito. Venga a ver, mamacita quinceañera, para acá. Y no se antoje a dejarme aquí plantado, pa' que no salga diciendo usted por ahí que me dejó desmayado. Venga, bizcocho de 15 y no se me vaya a ir. Y así como estás de porra, contigo me hago morir. Venga, bizcocho de 15 y no se me vaya a ir. Y así como estás de porra, contigo me hago morir.